el cruce de Timo Cristana tampoco está nada mal. Y con uno de los entrenadores de este club, del cruce de Timo Cristana, estamos para hablar de ese campeonato de España que va a llegar este próximo fin de semana, un día histórico el domingo para este club, ¿eh? Para el club de Timo Cristana, que ha metido a tres equipos, dos de ellos de categoría escolar, junior y cadete concretamente, el otro senior, los tres masculinos, en ese campeonato de España de campo a través de Punta Umbría. Estamos ya con Nacho Bravo. Nacho, buenas tardes. Hola, buenas tardes, José, ¿qué tal? Enhorabuena, es que no te puedo decir otra cosa, ¿eh? Es que el éxito es tremendo, ¿no? Bueno, pues gracias, la verdad es que no sé si éxito, ¿no? Pero por lo menos contentos aquí sí que estamos, por conseguir a meter a tres equipos para ir al Nacional, pues la verdad es que muy contentos. Ya si el año pasado estábamos contentos por ir solo los seniors, este año al incluirse los juniors y los cadetes, pues vamos, pues... Sí. Como decía, a la puerta estoy tranquilo, pues estoy contento. Sí, ya lo decíais en las numerosas notas que vais mandando. Por cierto, os agradezco un montón todas esas notas, porque es mucha información la que facilitáis y eso, lógicamente, a los medios nos viene de maravilla. Bueno, ya decíais en una de las notas que era algo histórico. Es que es algo histórico. Es la primera vez que el club mete a tres equipos en un campeonato nacional. Pues sí, porque antes se repartía, podíamos haber metido uno en categoría menor, otro... Pero vamos, en un mismo campeonato, tres, no lo habíamos conseguido nunca. Entonces, pues la verdad es que sí, es algo que yo por lo menos no lo recuerdo. Y bueno, sí que es algo que, bueno, pues nos llena de orgullo, porque pues, sobre todo por los equipos más bajos, los cadetes, que más bajos de edad, digo. Claro, es que es lo que te iba a decir, que habéis añadido las categorías inferiores y eso será por algo, por el buen trabajo de cantera, ¿no? Digo yo, vamos. Sí, claro. Yo estoy muy contento sobre todo por ellos, porque habíamos estado trabajando con ellos mucho y la verdad es que muy contentos porque los cadetes no se lo esperaban, lo tenían muy complicado, casi lo tenían asumido que no se iban a clasificar. Y cuando en Fuensalida se clasificaron, bueno, pues estaban que daban botes de alegría. Opciones, no sé, o mejor dicho, objetivo que vais que tenéis, que os planteáis con el que vais a este campeonato en esas categorías, en junior y cadete. Pues en la categoría cadete yo creo que el premio, como quien dice, es ir, que los chicos disfruten allí, que vean un evento de un nivel increíble, porque ninguno de los que va han visto un evento de tal magnitud, porque es un campeonato de España, ver a correr a sus ídolos, es como el que le gusta mucho el fútbol y va al Bernabéu a ver a Cristiano, pues esto es parecido, porque ve a todas las máximas figuras del atletismo español. Y bueno, pues con ir y que clasifiquen, pues yo me daría más que satisfecho. Sí que podríamos destacar a lo mejor alguno a nivel individual, como esa Yagia, que la verdad es que está corriendo bastante bien este año y quizás a lo mejor consiga meterse entre los 10 primeros, pero vamos, no lo sé. Ya te digo que es complicado, pero bueno, el que corra y a ver qué sale. Y el Junior, porque nos queda un minuto, Nacho, el Junior sí que tiene un objetivo algo más ambicioso que solamente estar, ¿no? ¿Cómo? Perdón. En el Junior sí que os ponéis algún objetivo más ambicioso, digo. Sí. En el Junior, pues, el equipo es bastante competitivo y quizás a lo mejor entre los 10, 15 primeros sí que consigan colarse. Pero bueno, eso hasta que no lleguemos allí no lo podremos saber. Bueno, pues el viernes hablaremos más de ese campeonato de España de Punta Umbría, donde hay, ya digo, dos clubes de nuestra comarca, el Cristana y el Manchego. Y estaremos muy atentos, lógicamente, ese domingo a los resultados, a ver qué ocurre. Ya hablaremos, Nacho, ¿eh? Muchísima suerte y a disfrutarlo. Gracias. Hasta luego, un abrazo, hasta luego. Un abrazo.